Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días, buenos y fríos días, buenos y para todos días maravillosos, como hoy martes. Estamos ya viviendo el día martes, el día en que los Libertadores van viajando a Puerto Mona. A esta hora, 7:15 a.m. Todos los días los Libertadores desde el terminal de buses a Puerto Montt, pasando Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. También, por supuesto, los Libertadores a Temuco a las 8:00 a.m. y a las 4:30 p.m. ¿Quién dijo que no tenía remedio? ¿Usted dijo? No, señor. La farmacia Oriente, todos los remedios que necesita. La Oriente del terminal 2 Sur 13 Oriente. Ahorro COP para pedir el crédito 18ero, ¿ah? Oye, y el hable del vino para brindar en fiestas patrias. Hoy se nos viene con todas las fiestas patrias. Vamos a titulares. 4 puentes ferroviarios no aptos para su uso. Comenzó postulación al subsidio habitacional para familias vulnerables. Banda había montado supermercado la de droga en la población Charles Truff. ¡Ay, hombre! Cortes en suministro de electricidad y agua potable golpean a sectores rurales. Efectos del temporal. Capacitan a encuestadores que harán plan piloto de pre-censo en Curicó. Señoras y señores, saludos a nuestros amigos de los colectivos, amigas de los colectivos, a nuestros amigos de allá, del sector rural también, un abrazo grande. Hoy está muy helado, ¿eh? Hay una tremenda capa en los vehículos de escarcha, por lo tanto, hay 1 grado la temperatura en el centro de la ciudad, 1 grado. Señoras y señores, este es el show. Me pongo mal. Mujer, me quemas con tu fuego. ¡Oh! Señores auditores, manejen con precaución a esta hora. Recomendación. Oiga, lento, pero seguro, ¿ah? ¿Sabe que hay problemas por ahí? En las diferentes arterias, la congestión vehicular. Pero hoy día que hay una escarcha que está resbaladizo el piso, por lo tanto los frenazos pueden llevar a colisión por alcance. Por lo tanto, maneje la defensiva, maneje con precaución, cuide su vida y la de los demás. Se lo dice el show, que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:10. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8:11. 8:11 en el show de hoy. 8:11. Piloto falleció debido a choque de automóvil contra un árbol. Grave accidente en Avenida Manso de Lasco, en Curicó. La víctima fatal fue un conductor de 29 años. Personal de la CIA de Carabineros investiga los hechos. Qué lamentable, ¿eh? PDI busca nexo de ataque a joven mujer en caso similar ocurrido en la 11 Oriente, ¿eh? Guastí, mi agente, en la 11 Oriente fue la cosa. Claro, ahí un hombre contactó a una mujer, prestó servicios sexuales ahí en un lugar abandonado. Y después el gallo no le quiso pagar y le pegó, ¿ah? O sea, le hizo perro muerto, ya. Algo más o menos así, ¿ah? Okay. Sería gallina muerta esa, ¿no? Claro, asesinó el ave y la dejó muerta, ya. Así que están viendo si hay nexo de ataque a la joven mujer. O sea, podría ser el proxeneta, etcétera, etcétera. Bueno, van a ver qué va a pasar ahí, ¿ah? Pesos narcos que tenían un supermercado en la Carlos Trupp, ¿ah? En la población Carlos Trupp, entre 10 imputados se cuenta con un menor de 16 años que además tenía un cultivo de marihuana, Dele nomás a ustedes que están autorizando el gobierno aquí la marihuana que es para el consumo personal. ¿Hasta cuántas matas son? ¿Hasta 6 matas? Usted piensa que con 10, pues son 60 matas, Si el problema es que tenía un supermercado y estaban haciendo publicidad en la televisión. Supermercado, la droga, Asalto aclarado en Curicó con un extenso prontuario por delitos contra la propiedad. Cuentan los tres antisociales detenidos por personal de Carabineros de Santa Fe, que posteriormente fueron reconocidos por víctimas como responsables de un asalto registrado durante la madrugada en la calle El Boldo, frente al domicilio de la persona afectada, quien fue amenazada de muerte con un cuchillo. A ver, entregáis la platita, entregáis la ropa o la vida. Así que no entiende con buenas palabras, ¿cierto? Así que llegó al tiro, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Señoras y señores, son las 8:14 en el show de hoy en Fantástica. Primeros en todo. Señoras y señores, usted no me diga que no ha viajado a Puerto Montt en los Libertadores. Viaje un cuarto para las 7:00 a.m. todos los días, ¿eh? Los Libertadores. O a Temuco a las 8 y a las 4:30 p.m. desde el terminal de buses. Señoras y señores, este es el show de hoy. Ok. Ya no te quiero, mejor busca despedirte. Ya no te quiero. siempre mi devoción. No más lágrimas porque eres poco hombre. Total, yo ya me olvidé hasta de tu nombre. Ya no pienses que mentir te hará quedar frente a mí como todo un caballero. Ya no te creo. Hey, ¿por qué? ¿Por qué? Dime que yo no sé en qué fallé. Soy un angelito, un bebé, un defenso. ¿Qué fue? Dime, no sé qué hice, mujer. ¿En qué fallé? Si yo soy un angelito, un bebé, un defenso. Ni lo que estuviera. Aunque sea hasta la última que me das, dime sí. ¿Por qué? Lo que hice mal, si mal lo hice, te lo juro, ni lo que estuviera. A esta hora mucho frío, en tal que hay un grado en la ciudad. Y la humedad 78% humedad, se esperan 14 grados para hoy. Cielos despejados en la capital regional. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:18. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. La temperatura en el centro de la ciudad, ¿eh? Aló, aló, ahí estamos mejor. Ya está amaneciendo ya porque estaba bastante oscuro, ¿eh? Los Libertadores viajan a Puerto Montt a esta hora, 7:15 a.m. Todos los días Los Libertadores, ¿eh? También a Temuco a las 8:00 y 4:30 p.m. Oye, una cosa importante, ¿eh? Oye, no me digáis que no tiene remedio, la Farmacia Oriente tiene todos los remedios, ¿eh? Ahorro COP, 5 Oriente 14:21, 3 y 4 Oriente en Talca. Sin luz ni agua, falta de suministro eléctrico golpea sectores rurales. Hasta ayer había problemas en 18 comunas de la región del Maule. El problema, ¿sabe cuál es? Es que como la gente, digamos, no tiene agua potable la mayoría y dependen de las bombas que usan para sacar agua, es ahí el problema, pues, ¿eh? Es ahí el problema. El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, indicó que no se esperan lluvias importantes para lo que queda del mes y que agosto está con superávit de 25,9 milímetros. Sin embargo, a la fecha del año que se registra un déficit de 21,7 en la zona central del país, ¿ah? ¿Eh? Oye, qué increíble, ¿eh? El domingo hay cualquier agua, así que no me vengan con cosas que falta agua aquí. Sí, pero faltó agua, pero... Caí agua, pero falta todavía. ¿Y qué quiere, señor, que estaremos tomando agua parado? Bueno, ¿y qué le vamos a hacer, pues, paisano? Cuatro puentes ferroviarios, Maulino nos presenta condiciones seguras para el paso de trenes. Informes técnicos revisados por Contraloría. El organismo fiscalizador instruirá un procedimiento disciplinario a la empresa de ferrocarriles para la autorización del paso de convoyes en estructuras ubicadas a la altura de Teno y Panguilemo. O sea, no puede pasar ni el tren, ¿eh? O sea, los puentes están cortados. Ay, ¿qué está pasando allá? Claro, bueno, es peligroso pasar por ahí, pues después... El trenarirarín, el puente se va a caer, va a caer, va a caer. Justamente, igual que en Barnabas Collins. ¿Quién se acuerda de Barnabas Collins? Los viejos como usted no va a poner nada más, bueno. Noticia de Maule, fresquita la noticia de Maule, ¿eh? Capacita a la censista que recorrerá la comuna de Curicó. Empiezan por Curicó primero, ¿eh? Espero que no sea el censo como el de Piñera, ¿eh? Faltaron como 40 ciudades que censar todavía, ¿eh? No existen, ¿eh? ¿Cómo es, hombre? Piloto falleció debido a choque de automóvil contra un árbol. Grave accidente en la avenida Manso Velasco en Curicó. Señoras y señores, son las 8:22. 8:22 en el show de hoy.

El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Faltan 12 minutos para que sean las 10 de la mañana. Las 9 de la mañana. Hoy temprano, como las 10, hombre. 12 para que sean las 9 de la mañana. Falta de suministro eléctrico golpea sectores rurales sin luz ni agua. Hasta ayer había problemas en 18 comunas de la región del Maule. 4 puentes ferroviarios maulinos no presentan condiciones seguras para el paso de trenes. Hoy hay que tener cuidado cuando va sobre el puente ahí, ¿eh? Guastemia, gente lindo, no llevo bultos muy pesados porque si no va a quedar la escoba, ¿eh? Presos narcos que tenían un supermercado de la droga en la población Carlos Trump de Talca. Con filmaciones y un diagrama elaborado a partir de imágenes satelitales, la Fiscalía presentó ayer cargos criminales por tráfico de drogas contra los 10 imputados. Todos detenidos a fines de semana pasada por el detective... por detective de la Brigada Antinarcótico de la Policía de Investigaciones PDI de Talca. Dios mío, ¿eh? Encontraron armas incautadas, quedaron en manos de la PDI. Evidencia, uy, uy, uy. Parece que le iba bien estos gallos, ¿ah? ¿Eh? Con el supermercado, ¿ah? ¿Eh? PDI busca nexo de ataque a joven mujer con caso similar ocurrido en la 11 Oriente, ¿ah? ¿Eh? Claro, fíjese que... ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó ahora? Bueno, ahí ella le prestó servicio sexual y después el gallo le hizo perro muerto y se mandó a cambiar y le robó la cartera. Imagínese usted, ¿ah? ¿Eh? Increíble, ¿eh? Ya no se puede trabajar en este país, ¿eh? Ya, faltan, oye, 11 minutos para que sean las 9. Vamos a una canción, Juanito, y ya volvemos en el show de hoy. Humanos a Marte. Se alinearon los planetas. Chayanne, Yandel la leyenda. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes y hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, deja de la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte, este loco que ya no puede más. Quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes. La vida que aún está por llegar y mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, deja de la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo amar. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. quiere viajar al sur, vaya con los Libertadores, a los Libertadores, a Puerto Montt, un cuarto para las 7 de la mañana todos los días, directo a Puerto Montt, pasando por Los Ángeles, Temuco y Osorno. Y si quiere viajar a Temuco, a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, todos los días, desde el terminal de buses. La farmacia Oriente del terminal 2 Sur 13 Oriente, con todos los remedios. Oye, y no se olvide, ¿eh?, para pedir un crédito Ahorro Coop, 5 Oriente 1421 3 y 4 Norte, el crédito 18ero. Oye, noticia del barrio, hoy día no habrá alerta sanitaria ambiental. Talca Norte sin alerta, Talca Centro sin alerta, Talca Oriente sin alerta. Alerta ambiental en Curicó, tampoco hay alerta, ¿eh? Oye, un datito, ¿eh? Fíjense que se está ofreciendo trabajo para carpinteros de moldaje metálico. Carpinteros de moldaje metálico. Se necesitan carpinteros de moldaje metálico. Por lo menos 8 personas, 2 cuadrillas de 4, ¿ah? Pueden llamar al celular 61 25 30 73. 61 25 30 73. 61 25 30 73. Yo quiero mi barrio mejor. Por eso yo quiero mi barrio. Oye, porque estamos preocupados del barrio, nos llamaron ahí que en la calle 8 Sur, entre 14 y 15 Oriente, pasado los semáforos, hay problemas, ahí hay un camión que está en pane desde el domingo con acoplado, ¿ah? Un camión con acoplado está en pane desde el día domingo, y ahí está, pues, ocupando casi toda la calle, hay problemas de congestión vehicular. Le pasamos la visita al dueño, si no vamos a hacer la denuncia a carabineros, porque cuando un vehículo queda en pane ya tienen que sacarlo, no van a esperar 8 o 9 días ahí, ¿eh? Desde el domingo está causando problemas en el desplazamiento vehicular en la 8 Sur, entre 14 y 15 Oriente, pasado los semáforos hacia el Oriente. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Y si lo dice el show, es verdad. Mejor. Yo. Con Luchito Vielma. Con Luchito Vielma. Siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma. Siempre a su servicio. Lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca. El más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Vielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega, Fenabus transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, Ahorro Coop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Pide un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorro Coop? Al ser socio de Ahorro Coop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que Ahorro Coop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Fantástica, fantástica, simplemente fantástica, fantástica.

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9 con 17 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 9 de la mañana con 17 minutos en el show de hoy. La hora la indica la relojería y joyería Omega, 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito. Oye, ¿qué le puedo contar? Que los buses, los Libertadores, van viajando a Puerto Montt. Buses semicama de un piso, con pasada por Los Ángeles, Temuco, Osorno. Y si quiere ir a Temuco, salen a las 8 y a las 4 y media de la tarde todos los días desde el terminal de buses. Oye, no me diga que no tiene remedio. No me venga con esas cuestiones a mí, señor. ¿Cómo me viene a decir que no tiene remedio? Vaya a la Farmacia Oriente, ahí en la 2 Sur 13 Oriente, al lado de arriba del terminal, al lado de arriba. Esa es la buena, ¿eh? Ahorro Coop, para celebrar esta fiesta dieciochera, se nos viene con todo el 18, ¿eh? Ya estamos casi a un mes del 18, por lo tanto, hay que preocuparse de ese crédito dieciochero con Ahorro Coop. Vamos con algunas noticias. Hoy hay una denuncia, ¿eh? Imprudencia en caletera. Oye, en la caletera, en la 2 Norte, al ingreso a Talca. Fíjese, ahí sale, ingresan, digamos, a Talca todos los buses que vienen por la ruta 5 Sur, salen a la caletera, toma la calle 2 Norte. Pero hay algunos tontones que se está denunciando que entran ahí contra el tránsito, siendo tan peligroso para tomar la calle de servicio, ¿eh? Ahí vemos una camioneta, vemos un camión. Oye, cuidado, ¿eh? De repente van a quedar ahí, pero planchadito, ¿eh? Planchadito. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Talquinos se fotografiaron con Pamela Díaz. Mire qué interesante, ¿eh? Buena noticia. Fue un revuelo bastante especial el que se generó en torno a la figura de la animadora Pamela Díaz, quien estuvo en Talca con motivo de la venta nocturna realizada en el Mall Portal Centro el pasado viernes, ¿eh? Buena noticia. Buena noticia, por favor, ¿eh? Menos mal que no se les pasó esa noticia, ¿eh? Piloto falleció debido a choque en automóvil contra un árbol. La víctima fatal fue un conductor de 29 años, personal de la CIA de Carabineros investiga los hechos. Grave accidente en la avenida Manso de Lasco de Curicó. Oye, hay que manejar con precaución, sobre todo esos cabros que andan con los autos enchulados. Son más peligrosos que mono con navaja, ¿eh? Así que guachteme, agente, mucho cuidado. Los que andan con autos enchulados andan rajados por ahí, por todos lados, ¿ah? ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado. Fíjese que el otro día fue a dejar a un maestro amigo ahí a la Villa Francia. Oye, los gallos andan como a 100 kilómetros por hora. Yo creo que ahí hay que decirle al Lito Vázquez, Maule, que se preocupe y coloque unos lomos de toro para evitar accidentes, ¿eh? Porque eso pertenece a Maule, no a Talca. Son las 9:20. La hora la indica la relojería y joyería Omega. Maestro, hágale clip, porque luego tenemos noticias del barrio. Desde el día en que todo empezó, vino con la luna llena una mujer que movió montañas al anochecer para ver un nuevo cielo azul brillar y volver a nacer. Una matriarca es una loba cuando ataca en su manada. Esta divina tiene una alma gitana, lo da todo por amor. Una hielo y de cristales tiene el alma, lo da todo.

Los Libertadores viajan todos los días a Puerto Montt. Justamente los Libertadores, me voy un cuarto para las 7 de la mañana. Estoy en los Libertadores ahí y viajo a Puerto Montt. ¿Qué? Me como un curante y me vuelvo en la tarde. Ah. Atención, Aries. En el ámbito laboral te tiene un segundo trabajo en camino, probablemente un trabajo extra. ¿Eh? ¿Qué les parece? Te cafecho va a trabajar ya. Tauro, no permitas que alguna preocupación te trobee el día. Hoy es jueves muy hermoso, ¿eh? Géminis, tienes que ahorrar y dejar pasar el tiempo sin gastar, ¿eh? Oye, pilla el crédito, dice, echar un ahorro copa, ¿eh? Para que tengamos buenas parrilladas. Y si no pide el crédito, dice, hicieron una orgoma a tener puras parrilladas de lechuga nomás, ¿eh? Y está cara la lechuga, ya no está nada barata, ¿eh? El problema es que si come mucha lechuga se le agacha hasta el pelo, ¿eh? Cáncer, tu situación financiera cambiará sustancialmente, ¿eh? Leo, el dinero te ronda e incluso llega hasta ti el dinero por ahí, ¿eh? Virgo, existe la posibilidad. ¡Ay, me asustó! Esta animita de Gamulán, ¿qué era? Virgo, existe la posibilidad de conseguir un segundo empleo. Estoy tan saltón que me asustó. Libra, tu imagen pública es vital y lo sabes. Cuida la imagen, cabro, ¿eh? Hay que cuidar la imagen, Escorpión. Tu fuerza de voluntad es de hierro y no existe el imposible para ti. Sagitario, en breve se te abrirán las puertas a las cuales tendrán acceso a cosas insospechadas, ¿ah? Capricornio, verás cómo la vida te dará clave de tu éxito, ¿ah? No está bien la salud, anda a la farmacia Oriente, ¿ah? ¿Qué te parece, oye? Acuario, económicamente hablando, se presentan ante ti varias opciones, diversas alternativas económicas. Y si tu economía es muy positiva, por lo tanto, tienes que gastar en algo. Anda ahí al zodiaco, hombre. 5.500 pesos, ¿ah? ¿Cómo sabrá tanto este viejo, oiga? Viejo califa, oiga, por Dios. Un plato de cartón con papas fritas y las papas fritas más añejas del año pasado, ¿ah? Un día fui de nuevo al zodiaco y me di las papas fritas, me las pusieron, me dijo, ah, viene por aquí de nuevo, caballero. Claro, era como conocía la papa fina. Y hasta aquí nomás llegamos, pues, cabrón, ¿eh? Con el horóscopo, ¿eh? Esta es Guastemia Geto Lindo. Si usted quiere saber más de su horóscopo, escríbanos las cartas correspondientes. Estamos recibiendo incluso por adelantado carnecita para el 18. En vez de mandar plata, traiga un kilo de carne, ¿eh? O por último, nosotros le damos a usted un kilo de guachalón. ¡Ah! Ya, faltan 14 minutos para que sean las 10 de la mañana y este es el show de hoy en Fantástica. Si la vida te pone a su ritmo, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Echa ganas, construye el camino, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, goza mientras que se pueda, no pares de bailar. Dale vueltas a esta licuadora, que es un carnaval. A la viva, a la bao, a la fe, a la fe, María. Disfrutemos porque lo bueno jamás se olvida. Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida. Dale duro porque el tiempo es oro y lo que se va, se va. Siembra bueno y abre los caminos, haz la oportunidad ahí. Te pone su ritmo, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Ay, vení, gózatelo. Echa ganas, construye el camino, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, corre y disfrútalo. Ay, goza mientras que se pueda, no pares de bailar. Dale vueltas a esta licuadora, que es un carnaval. A la viva, a la bao, a la fe, a la fe. pueda, no pares de bailar. Dale vueltas a esta licuadora, que es un carnaval. A la viva, a la bajo, a la fe, María. Disfrutemos porque lo bueno jamás se olvida. Para que se pueda gozar la vida. Si sale el sol, gózatelo. Y si llueve, gózalo. Si hay billete, gózatelo. Y si no tiene, gózalo. Y lo que tienes, gózatelo. Lo que no tienes, gózalo. Este ritmo, gózatelo. Lo que está bueno, gózalo. Gózalo. A la viva, a la bajo, a la fe, a la fe, María. Disfrutemos porque lo bueno jamás. Para que se pueda gozar la vida. Vamos, porque ya viene Juan Carlos Barrueto con el programa La Mañana Fantástica. Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice: nos encontramos mañana. No se olvide que se necesitan carpinteros de moldaje metálico. Ocho personas, dos cuadrillas de cuatro. Llamar al 61-25-30-73. Además, le recuerdo que hoy día no hay alerta sanitaria ambiental. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Si Dios quiere, la Virgen Santísima y su Hijo Jesús le acompañen todo y que sea todo un éxito. Que le vaya regio, será hasta mañana. Chao, Miguelito, pórtese bien, ande bien en la moto, ande bien. Cuidado con los hoyos, que se lo arregla ahí el Seremi, ¿eh? ¿Prometió que calle arreglar el Seremi? Circo Oriente 19 Norte. ¿Qué le echaron? Pura tierra con el agua, se le salió todo. Están haciendo un buen trabajo, ¿eh? Buenos días. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show. Se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacias Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.